Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, entidad. No es nada. No, no, este viejo adversario me pidió un amigo. ¡Representa mi batalla! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Que depositó dólares, recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, encrucijadas en torno al derecho a comunicar, con Damián Loretti. La cuestión sería más o menos así, Damián. Si uno recorre ciertos términos, se encuentra, por ejemplo, con libertad de expresión, se encuentra con derecho a comunicar, se encuentra con, en esta especie de recorrido arbitrario, pero que tiene vasos comunicantes, con acceso a la información pública, entre otras expresiones. Y si uno busca desde cuándo se debaten estas cuestiones, también arbitrariamente, podría establecer, y aquí viene parte de la pregunta en la introducción, podría establecer que allá en un solo mundo, voces múltiples, a manera de bisagra, se comienza o no un nuevo momento para problematizar y debatir estas cuestiones. ¿Es así? ¿No es así? ¿Qué huella dejó el informe McBride que hoy, pasado el tiempo, la tiene o no la tiene esa marca? A ver, eso depende de la corriente histórica y teórica que uno quiera abordar para trabajar los problemas de la libertad de expresión. Hay quienes dicen que la primera vez que se discutió esto, y ahí sí yo creo que es arbitrario, pero hay quien lo dice, fue con la Carta Magna de Juan Sin Tierra a los varones, cuando el derecho de peticionar a la corona empezaba a aparecer en la fila de derechos a reclamarle a la corona. Damián Loretti, abogado. Después hay quienes plantean que esto se empezó a discutir con Mill, siglo XVII, ya en el finales del siglo XVII, cuando se salen las primeras reglas de dejar de autorizar y dar licencia a la instalación de las imprentas, sin perjuicio de que quedara pendiente el mecanismo de censura previa, vale decir, la revisión del estado de los contenidos que se tenían vocación de divulgar. Otros dicen, bueno, ahí hay una negación de todo este derecho, pues todo un sistema atado, hay que empezar a discutirlo a partir de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre Ciudadano en la Revolución Francesa. Y es cierto, toda una teoría breva en eso, que es el Estado cumple con sus obligaciones en tanto y en cuanto hay una regla que les impide censurar a los Estados. Y para algunos ahí se acabó el debate. Después las constituciones, la de Estados Unidos, la de Argentina, la famosa PEPA, la Constitución de Cádiz, todo el movimiento constitucional latinoamericano independentista, parte de la regla de ir contra el Estado absolutista, acordémonos el peso que tenía Rousseau, por ejemplo, en Moreno. Claro. Y toda esa generación venía embebido de lo mismo. Era la línea de la Revolución Francesa, Chuquisaca, México, las universidades de América Latina, Lima. Ahora, llega un momento que para algunos eso deja de ser suficiente. y empieza lo que se llama, la, además de la teoría clásica, la teoría de la libertad de expresión en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos, donde esto deja de ser un derecho solo de los que podían hacer uso de la voz pública, ya fuera porque se paraban arriba del banquito en el Hyde Park, para no hablar mal de la corona inglesa pisando suelo inglés, o porque podían comprar el papel y la tinta para hacer una publicación gráfica. Y a partir de que se considera en 1948 que esto es un derecho universal, ahí empieza otro modo de entender este derecho, y empieza otro modo de entender cuál es el rol del Estado. Para decirlo sucintamente, ya hay muchas declaraciones que dicen que los Estados tienen que garantizar instancias de pluralismo y diversidad. Además, por supuesto, de seguir manteniendo, te diría rajatabla, con alguna excepción, no en América, sí en Europa, de la cabida de revisión previa y prohibiciones. Con lo cual, ¿desde cuándo se empieza a discutir esto? Según la tesis que cada cual adopte, te diría, algún momento en la, o en la Edad Media, o en la Edad Moderna, o en la Edad Contemporánea. Allá lejos y hace tiempo. En el nacimiento de la contemporánea, que de hecho la Declaración de París de 1789 es la más generosa que había, hasta la declaración de, casi te diría, de 1969 de la Convención Americana, porque es la única que habla de libertad de comunicación, no de expresión. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de París es, junto con los decretos del 4 y el 11 de agosto de 1789 sobre la supresión de los derechos feudales, uno de los textos fundamentales votados por la Asamblea Nacional Constituyente, formada tras la reunión de los Estados Generales durante la Revolución Francesa. El principio de base de la declaración fue adoptado antes del 14 de julio de 1789 y dio lugar a la elaboración de numerosos proyectos. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se definen los derechos naturales e imprescriptibles como la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión. Asimismo, reconoce la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la justicia. Por último, afirma el principio de la separación de poderes. La Declaración de 1789 inspirará, en el siglo XIX, textos similares en numerosos países tanto de Europa como de América Latina. La tradición revolucionaria francesa está también presente en la Convención Europea de Derechos Humanos, firmada en Roma el 4 de noviembre de 1950. Es un tema que después vamos a retomar, ¿no? Y ahí me voy a meter en la segunda parte, o en la primera parte de tu anunciada pregunta. ¿Cuánto incide en McBride? El McBride en el 80 fue la primera vez que miró esto casi como un panóptico, que había derechos de quienes hablaban y derechos de quienes escuchaban, o de los dueños de los medios y de los periodistas y de las personas que no estaban en ninguno de los dos lugares. Ahora, en 1980, McBride es entre el 76 y el 80, digamos, todo el proceso. En 1985, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que este derecho de recibir, difundir, investigar informaciones y opiniones e ideas es universal para todos los medios, sin discriminación de ninguna naturaleza. Y en parte emparda, entre comillas digo emparda, la lógica McBride, más allá de toda la parte política. Porque lo que hace es interpretar diciendo la Convención Americana es la más generosa en materia de protección de libertad de expresión. Y libertad de expresión es todo. Y ahí vienen los líos terminológicos. La concepción de la libertad de expresión, técnicamente hablando, es la misma de 1789 que en 1980 u 85. Lo que se conoce como derecho a la información. ¿En qué se diferencia de la libertad de expresión? Bueno, para las corrientes americanas, italianas, en parte la francesa, ahí hay una diferencia entre que la libertad de expresión está considerada como un derecho individual y el derecho a la información es un derecho a la vez individual que social. Lo que pasa es que el sistema interamericano dice algo parecido. ¿Y qué se hace frente a esto? ¿Se sigue debatiendo? ¿Se debatió en su momento o es algo que se naturalizó? Está como naturalizado, sabiendo que de acuerdo a quién hable o de dónde se hable, cuál sea la cultura jurídica, a qué se refiere. Por ejemplo, el derecho a la información para los anglosajones es lo que nosotros llamamos derecho de acceso a la información pública. El derecho a la información, a corriente, digamos, latinoamericana, española, francesa e italiana, es la lógica de la Declaración de París de 1948. Y el derecho a comunicar, a nuestro modo de ver, cuando trabajamos con Luis Lozano, emparentaba un poco más MacBride y una concepción más moderna de la teoría de los derechos humanos en términos clásicos. Porque no podés pensar esto sin bidireccionalidad, por ejemplo, sin participación de los usuarios, sin derechos de las audiencias. Y ahí es donde empieza, para nosotros, a plantearse una plataforma distinta. Ahora, si uno mira cómo se llamaba la plataforma de reclamo de derechos de las organizaciones sociales en la cumbre de Ginebra, en la cumbre mundial de la sociedad de la información, se llamaba campaña CRIS, que era Communication Rights Information Society. Pero lo que reclamaban estaba, a mi criterio, por debajo del estándar del 85 de la Corte Interamericana. Es decir, le daba un nombre más grande a algo que era más chico. Ahí estamos. Pero si había que poner un lugar donde esto se cruzaba o tenía debates, que la definición del Communication Rights de la campaña, a mi criterio, era menor, porque quienes sostienen, y algo es, en cierta forma es atendible, que la definición del derecho a comunicar de 1980, del informe de MacBride, es en realidad un derecho sombrilla, porque hay muchos derechos puestos ahí abajo con su propia autonomía e individualidad. Y nosotros tratamos de darle, en el libro con Luis, una cierta autonomía al derecho a comunicar o al derecho a la comunicación, que no fuera un derecho sombrilla, que tuviera principios de autonomía en sí mismo, de autonomía no en términos de disciplina jurídica, sino de ejercicio. El artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, promulgada en París en 1789, establece: puesto que la libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los más valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar, escribir y publicar libremente, excepto cuando tenga que responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. Ya fuiste desgranando como una especie de estado del arte de estas cuestiones que tienen que ver, si la miramos históricamente, con libertad de expresión, derecho a comunicar, qué es esto del acceso a la información pública y cuestiones terminológicas que no son menores. Y en ese recorrido mencionás a Luis Lozano, el coautor del derecho a comunicar, donde en la bajada de este título se habla de los conflictos en torno a la libertad de expresión en las sociedades contemporáneas. La pregunta vale la aclaración, Damián, antes de hacerla. Podría ser una pregunta de estas denominadas trampa, que a veces diciendo algo se está buscando otro tipo de cuestiones. Por eso la aclaración. ¿Esto de sociedades contemporáneas es efectivamente así? ¿O cuando se analiza, se historiza y se aborda el tema de la libertad de expresión, si la vamos a llamar así, ya es algo que trasciende un periodo corto de tiempo? A ver, es una buena pregunta porque discutimos mucho los títulos. Y alguien alguna vez iba a poner el dedo en la llaga y bienvenido sea. Primero, nosotros, a la par que discutimos todos estos temas terminológicos, discutimos las teorías que las arrastran, que en eso sí, te diría, había una deuda, al menos en América Latina, sobre hacerse cargo de que efectivamente existen dos teorías, que no es solamente un problema político o de intereses y que cada cual tomaba el libro que quería. Efectivamente hay dos teorías. Teorías que implican el principio de autonomía del individuo frente al Estado, o a qué rol tiene el Estado, o a los principios del liberalismo clásico, o un liberalismo distinto. Y acá no hay patrimonio de países. Nosotros hemos trabajado los distintos enfoques que las corrientes más conservadoras y las más de lo que llamaríamos un constitucionalismo social, si cabe llamárselo así en este caso, tienen sobre la libertad de expresión de acuerdo a la primera enmienda de Estados Unidos, que es la misma regla de 1700 y pico. Bien. Ahora, ¿por qué lo de contemporáneas? Porque hubieron quienes nos plantearon que en el título tenía que decir los conflictos, bla, bla, bla, lo que resultará en las sociedades democráticas. Y nosotros decíamos, no, no, nosotros queremos discutir esto independientemente del sistema político que existe, porque de hecho estamos reivindicando que esto existe independientemente del sistema que exista o que rija, y que bienvenido el conflicto que traiga el ejercicio de la libertad de expresión independientemente del modelo de la sociedad. Vale, si nosotros queremos ir al hueso, de que algunos derechos son absolutamente inalienables, independientemente de la calidad de la sociedad en la cual se inserten. Entonces, digo, no sé si salí de la trampa, pero es imposible, nos parece, hacernos cargo, por ejemplo, de la discusión de la ley de medios si uno no arrastra la historia de la discusión de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque si uno piensa que hoy una radio tiene el mismo lugar que tenía el banquito en la Plaza Inglesa del 1600-1700, tu idea de qué hacer con la comunicación es una. Si vos pensás que hay un hiato insalvable en la utilización de las tecnologías o no, y que eso transforma al continente en una cuestión más importante que el contenido, estableces otro tipo de regulación. Entonces, es contemporáneo en el sentido de 1789 en adelante, si uno quiere. Bien, bueno, es una forma de aclarar de qué se trata esto de la contemporaneidad, ¿no? Pero al mismo tiempo hay debates muy actuales que, si uno pierde de vista de dónde vienen las posiciones teóricas que defienden cada situación, por ahí te perdés en el camino o se pierde, mejor del caso. Cuando se discutió la ley de medios, esto no se discutió. Se discutió cuando fueron las audiencias de los amigos del tribunal. Graciana Peñafort, seguramente algunos la vieron en la audiencia que convocó la Corte Suprema de Justicia por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y fue parte del equipo que redactó esa ley que cumple 4 años. Yo creo que esta ley es tremendamente representativa. La verdad, estoy muy contenta, me cuesta no estar emocionada, que lo estoy. Quisiera estar leyendo el fallo, porque aparte realmente lo hemos esperado, lo hemos soñado, lo hemos militado, lo hemos peleado tanto. Y la verdad que había momentos en que parecía una discusión muy despareja, porque ahí estábamos nosotros con nuestras razones, con nuestros tratados de derechos humanos, contra un enorme aparato que repetía eslogan. Mientras nosotros hablábamos de libertad de expresión, por otro lado nos decían que tal o cual canal iba a desaparecer, y nosotros diciendo, miren, nada va a desaparecer, al revés, se va a multiplicar. Lo único que va a desaparecer sí es el discurso hegemónico, pero eso está muy bien que desaparezca, porque eso nos aleja de ser una sociedad totalitaria. No hay nadie que pueda decir que esta ley es su ley, tampoco hay nadie que pueda decir que esta ley no es su ley. Tramas. Por eso había, como lo reitero, como ciertas trampas o veladas trampas o anunciadas trampas, como mencionaste antes, en esa pregunta, porque la siguiente, bueno, ya la planteaste vos. Cuando se debatió en los foros, pareciera que no, la ley de servicios de comunicación audiovisual, el proyecto de ley que luego se va a concretar en 2009, y a posteriori, todo lo que genera la ley de medios del sistema constitucional. Estas temáticas, si aparecieron, ¿de qué forma aparecieron? No aparecieron en los foros. Para bien o para mal, venía salvado en el texto. Para que los oyentes, que seguramente se deleitan los domingos a la mañana leyendo la ley de medios. La ley tiene una forma, si hiciéramos un corte longitudinal, como si fuera un pastel, con 3 capas. Una es el texto de la ley, una tercera capa que aparece abajo de todo son notas al pie de las personas que participaron de los foros y sugirieron cambios. Esto es la primera vez que ocurre en donde yo haya leído leyes. Y hay una capa intermedia, digamos, en el estilo de lo que los abogados conocen en el Código Civil, que son notas al pie en los artículos relevantes, que explican de dónde salen las ideas que nutren el artículo y eventualmente cómo deben ser interpretadas. En los primeros artículos de la ley, cuando se plantea que la comunicación es un derecho humano inalienable, que el modo de interpretar cualquier conflicto vinculado a la ley es la promoción de la libertad de expresión con alcance universal, etcétera, etcétera, ya daba por saldado. Nadie se paró a decir, yo no comparto esta teoría. Porque hubiera estado muy bien. De hecho, creo que gran parte de los sectores empresarios de la comunicación piensan otra cosa, más allá de sus intereses. Creo efectivamente piensan que el Estado no tiene nada que hacer. Ahora, dicho esto, ¿por qué no saltan los foros? Porque la verdad, a mi modo de ver, los foros fueron ninguneados en gran parte. Recién aparecieron sectores más vinculados a los grupos empresarios cuando se empezó a debatir adentro de diputados, no en las claro. universidades, pero tampoco se debatió eso. Se debatían artículos y básicamente intereses. Hubiera estado bien que alguien se hiciera cargo de decir esto está planteando, no la ley K de medios, o la ley de medios K o lo que fuera, o vienen todos por nosotros, o se parece a la ley de Venezuela, o lo que fuera, digamos, en lugar de jugar con los estigmas, hubiera estado muy bien que constitucionalistas, periodistas o quien fuera dijeran, hay otro modelo de comunicación basado en que el Estado lo único que tiene que hacer es repartir esto, y estoy casi parafraseando posiciones que han llegado al Congreso escritas en otros proyectos, que el Estado lo único que tiene que hacer es ver de qué modo distribuye el espectro, y que las frecuencias no se choquen. Punto. Y hacerlo de modo objetivo. Modo objetivo se llama licitación de bandas de espectro para radio, que existe en otros lugares de América Latina y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho esto viola el principio de libertad de expresión del artículo 13. Con lo cual, el propio texto ya traía la incorporación de su ideología como ley en la doctrina del derecho internacional de los derechos humanos versus la, llamémosle, teoría clásica. Ojo, sin dejarla de lado. Las cosas más duras de la teoría clásica se mantienen. La ley no tiene nada, absolutamente nada que ver con control de contenidos. No hay ninguna sanción en la historia de AFCA, de la ley para acá, que hayan sancionado a alguien por lo que pusieron. En el peor de los casos se verifica si cumplen con cuotas de diversidad, que esto tiene hasta la ley de Estados Unidos. Y de hecho la ley de Estados Unidos, en términos de contenidos, es mucho más intervencionista que la argentina, porque por ejemplo genera una instancia de sanción en caso de amenazas o grave desinformación a la sociedad. Alarma pública más que amenazas. Digo, si alguien dice que se produjo un incendio y que hay que salir corriendo, la ley de Estados Unidos prevé una sanción específica y muy grave. La ley argentina ni siquiera prevé eso. Para eso está el Código Penal, no está la ley de medios. Damián Loretti es abogado por la Universidad de Buenos Aires. Además, se graduó como doctor en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Loretti fue director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires durante el periodo 2002-2006 y fue vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de dicha universidad. Continuamos en Tramas, hoy encrucijadas en torno al derecho a comunicar, con Damián Loretti. Esta diferencia que haces, hay otra cuestión que te quería plantear a partir de algo que dijiste hace un momento, pero esta última, esta diferenciación entre Código Penal y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tienen ámbitos, llamémoslo así, diferentes. También es percibido por aquellos que son ámbitos diferentes, por aquellos que se enfrentaron a determinadas cuestiones planteadas en la 22.285 y en la que más nos interesa la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la 26.522. A ver, sobre la ley de la dictadura hay muchas cosas que nadie dijo nunca y ni siquiera en el debate. La ley tenía un artículo que limitaba los servicios en virtud de necesidades del Estado por razones de seguridad. Esto implicó que en dictadura se usara, pero se llegó a usar en democracia. Claro, por eso voy. Nadie se quejó del artículo 7 de la ley. Sujetar de modo genérico los servicios a la necesidad de la seguridad nacional. Estamos hablando de la ley que ley rigió de la dictadura. Sí, de la ley de la dictadura que rigió hasta el 10 de octubre del 2010. Digo, nadie se horrorizaba por esas cosas. Que la publicidad tuviera que reflejar el sentimiento familiar, cristiano y cosas parecidas, nadie parecía hacerse cargo. Con lo cual, digo, ahí hubo un... Iba a decir ocultamiento, pero fue algo así como embolsillar parte del debate de cosas que había en la ley anterior, que dejaban de estar, que específicamente la ley dice los contenidos se regulan por cada regulación de actividad específica, discriminación, uso del tabaco, uso del alcohol, protección de menores, adolescentes, etcétera, que va la ley 26.061. Con lo cual, ¿qué quiero plantear con esto? La ley llamada de medios, que en realidad es de servicios de comunicación audiovisual, plantea, hay una determinada actividad que tiene ciertas reglas para los que quieren tener medios propios y ciertas reglas para quienes operan en medios ajenos. se busca un mecanismo de desconcentración con niveles equiparables de concentración a los de Estados Unidos, mayores a los de Inglaterra, diría, mayores a los de Italia, sacando el caso Berlusconi, digo que hay un problema de incumplimiento, ¿no?, de lo que dice la ley. Y por eso incluso Italia perdió un caso en el Tribunal Europeo. Fenómeno en el cual, digo, la ley se le acusó de meterse con contenidos cuando no lo hacen. Damián Loretti, abogado. También en su momento, cuando se discutía el tema del Observatorio de Discriminación en Radio y Televisión, decían van a revisar los diarios. Uno no se puede hacer cargo de que la gente lea los títulos por la mitad. Ya ni te digo el texto del articulado. Que nos van a revisar qué escuchamos. Digo, una cantidad de cosas absurdas que del texto de ley no salen. Si la ley hubiera tenido ese tipo de cosas en su texto, el informe de fines de 2009, principio de 2010, de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA, no hubiera dicho que es un gran paso adelante. Hubieran dicho, esto es un desastre calamitoso. Catalina Botero no se precia por no decir cosas. Sí hizo una serie de objeciones. Planteó que era plural el armado de AFCA y no era plural el armado de Radio y Televisión Argentina, son iguales. Yo nunca terminé de entender la objeción. Quizás porque la pretensión fuera mayor pluralidad, pero de que no sea plural. Que podía haber discriminación positiva a favor de la Iglesia Católica respecto de otros credos, es cierto, pero eso está en la Constitución. Y que ella objetaba el artículo 3G, que decía que los medios deben regirse por conductas éticas. La ley no fija ninguna conducta ética. Dice que los medios deberían ir hacia la búsqueda de sus propias autorregulaciones. Eso lo dice el principio 6 de la Comisión Interamericana del año 2000. Y después había un tema respecto a las sanciones sobre si los atentados a la democracia requerían o no condena judicial previa como causal de revocación de licencia. Eso, para quienes participamos en la redacción de la ley, está claro, porque si alguien lo encuentran responsable de eso, quiere decir que hubo una sentencia judicial previa. El decreto reglamentario lo aclara, con lo cual se acaban las dudas. Eso es todo lo que dice. Y hay un tema con si son demasiado amplias o no las sanciones en los temas de procacidad. Después no hay más referencias críticas de la ley de parte de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, y la de Naciones Unidas dice que la ley es un modelo. Digo, la ley tiene un blindaje en términos de, no fingido, sino de convicción, de cumplir del 1 al 13 la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la OEA. Tanto es así que el último fallo de la Corte Suprema, que le da la razón a Clarín, más allá de que pueda o no estar de acuerdo con ciertas formulaciones del caso, el anclaje jurídico del caso es un artículo de la Ley de Medios, donde dice la distribución a los medios, la publicidad oficial debe ser razonada y equitativa. Hoy, en Tramas, encrucijadas en torno al derecho a comunicar, con Damián Loretti. Se define el rock, o la electrónica, reggaetón o hip hop, o lo que la radio imponga, partidario de acción democrática, revolución nacional, institucionalizada. hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com